611. Es una función de la Inspectoría General de la PNP garantizar el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal policial a nivel nacional, de manera oportuna. 612. La declaración jurada de ingresos, bienes y rentas del personal de la Policía Nacional del Perú se presenta en las oportunidades y plazos que se establezcan en el reglamento del DELEC. 1291. 613. Constituye falta administrativa muy grave y se sanciona con pase al retiro. La falsedad de la información contenida en las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. 614. La identidad de los se mantiene en reserva hasta el término de la ejecución de la prueba. Comisionados de integridad. 615. La aplicación de las pruebas de control y confianza se realiza a través de personal especializado del sector o, marque la respuesta correcta. Consultores externos. 616. El uso de la información obtenida se limita única y exclusivamente para fines institucionales. Nos referimos a restricciones y reservas del Decreto Supremo número 013-2017-IN. 617. Es una característica de la prueba de control y confianza. El sometimiento a la prueba es voluntario. 618. De conformidad al Decreto Legislativo 1291, es responsabilidad del jefe de las direcciones especializadas supervisar el cumplimiento de las rendiciones de cuentas. 619. Realizar el análisis, verificación y seguimiento de manera aleatoria de la información contenida en las declaraciones juradas correspondientes previamente registradas en el Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del Personal de la Policía Nacional del Perú, es una función de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. 620. Realizar el análisis, verificación y seguimiento de manera aleatoria de la información contenida en las declaraciones juradas correspondientes, es una función de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. 621. Coordina la ejecución de las pruebas de integridad con las autoridades de los diferentes órganos del Estado que fuere necesario. Marque la respuesta correcta. La Oficina General de Integridad Institucional. 622. Una característica de la prueba de integridad señala que se guardará reserva del personal que se desempeña como comisionado de integridad. 623. ¿Qué prueba permite verificar su disposición al cumplimiento de estándares mínimos de ética, integridad y honestidad? La prueba de integridad. 624. Requerir documentación que considere necesaria a los declarantes cuando existan inconsistencias en la información registrada en el sistema, es una función de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. 625. Es aquella mediante la cual se verifica la congruencia entre la información patrimonial proporcionada por personal civil o policial y el entorno social, económico y laboral en el que se desarrolla. La prueba de entorno social y situación patrimonial. 626. Según el artículo 18 del DELEC. N grado 2291, la especialidad de control administrativo disciplinario tiene por objetivo que los órganos y unidades orgánicas del sistema disciplinario policial cuenten con personal policial altamente calificado y con el perfil idóneo. 627. De conformidad al Decreto Legislativo N grado 2291, los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú están obligados a presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. 628. Según el DELEC 1291, las situaciones que se plantean en la prueba de integridad no serán invasivas a la privacidad. Es una característica de La prueba de integridad. 629. La prueba de control y confianza puede estar referida a la vida personal o privada del personal o su familia. En ningún caso. 630. Estará referida al incremento o disminución de la criminalidad dentro de la jurisdicción, así como a las dificultades con que pueda haberse encontrado la Policía Nacional del Perú en la ejecución de sus actividades, a los logros y metas planteados y alcanzados o en desarrollo, nos referimos a la rendición de cuentas. 631. Está obligado a mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la información obtenida como resultado de la aplicación de las herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector interior. Nos referimos a restricciones y reservas del Decreto Supremo número 013-2017-IN. 632. Consiste en plantear situaciones similares a las que un efectivo policial o servidor civil podrá enfrentar como parte de las actividades propias de su función. La prueba de integridad. 633. La prueba de integridad consiste en plantear situaciones similares a las que un efectivo policial o servidor civil podrá enfrentar como parte de las actividades propias de su función. 634. ¿Quién es responsable de garantizar que el personal policial a nivel nacional realice el registro de sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas? La Inspectoría General de la PNP. 635. Dentro de los incentivos de la Especialidad de Control Administrativo Disciplinario del DELEC 1291, el personal seleccionado no podrá pasar al retiro por causal de renovación de cuadros. 636. La información obtenida de las pruebas de control y confianza se codifica bajo responsabilidad de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. 637. Según las características de la prueba de control y confianza, tiene carácter de información confidencial. El resultado de la prueba. 638. El director general de la Oficina General de Integridad Institucional determinará la política para la aplicación de la prueba de control y confianza a los funcionarios y servidores civiles de las oficinas a su cargo y la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. 639. Señale cuál es la función de la Inspectoría General de la PNP respecto a las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal policial. Garantizar el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal policial a nivel nacional de manera oportuna. 640. Una característica de la prueba de integridad señala que la prueba se realizara por uno o varios de un comisionado de integridad. 641. El sistema de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal de la PNP es un instrumento mediante el cual se realiza el registro y procesamiento de las declaraciones juradas que presenta el personal policial. 642. Evalúa la conducta íntegra, proba, honrada, incorruptible e insobornable del personal policial o civil del sector interior. El comisionado de integridad. 643. Conforme al art. 13 del DELEC 1291, el comisionado de integridad es la persona seleccionada e instruida para plantear una situación simulada que permita evaluar la conducta íntegra del personal policial o civil del sector interior. 644. El personal policial que ejerza la especialidad de control administrativo disciplinario tiene el siguiente incentivo: permanencia en la especialidad hasta el término de la carrera policial. 645. ¿Quién se encarga de elaborar las directivas que establecen los protocolos, procedimientos, metas, objetivos y plazos para la aplicación de las pruebas? La Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. 646. Una característica de la prueba de integridad señala que, si como resultado de la prueba se presenta una conducta tipificada como infracción disciplinaria o ilícito penal, se procederá. De acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 647. ¿Quién determinará la política para la aplicación de la prueba de control y confianza a los funcionarios, servidores civiles o policiales del sector interior? El ministro del Interior. 648. La ejecución de la prueba de control y confianza es de las pruebas de descarte toxicológico o de alcoholemia que la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza de la Oficina General de Integridad Institucional o la Inspectoría General de la PNP pueden realizar. Independiente. 649. La prueba de integridad busca determinar si el personal policial en actividad o servidor civil del sector interior tiene una conducta. Proba. 650. Poner en conocimiento de la autoridad correspondiente para las acciones de su competencia aquellos casos en que el contenido de lo declarado se evidencie hechos que hagan presumir o constituyan infracción disciplinaria. Es una función de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. 651. Tiene carácter aleatorio y de aplicación a nivel nacional. Es una característica de la prueba de integridad. 652. Efectuará la prueba de integridad al personal que forma parte del sistema disciplinario policial. La Oficina General de Integridad Institucional. 653. La administración del sistema de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal de la Policía Nacional del Perú estará a cargo del Ministerio del Interior. 654. El sometimiento a la prueba de control y confianza es voluntario. 655. ¿Qué norma tiene por objeto regular y desarrollar el Decreto Legislativo N-2291, Decreto Legislativo que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el sector interior? El Decreto Supremo número 013-2017-IN. 656. Se elabora en base a la actividad funcional del órgano, unidad o dependencia en la cual el servidor civil o policial labora o presta servicios. Marque la respuesta correcta. El contenido de la prueba de control y confianza. 657. Es una característica de la prueba de control y confianza. No se afecta la intimidad personal. 658. El Decreto Legislativo N-2291 tiene como objeto crear herramientas efectivas con la finalidad de lograr una gestión transparente y confiable para la ciudadanía. 659. De conformidad al DELEC 1291. Efectuará la prueba de integridad al personal que forma parte del sistema disciplinario policial y al personal civil de otras áreas del sector interior, nos referimos a la Oficina General de Integridad Institucional. 660. La prueba de control y confianza se efectúa mediante la utilización del polígrafo. 661. Del enunciado siguiente, ¿cuál corresponde a una característica de la prueba de integridad según el DELEC 1291? La aplicación de la prueba por sí misma no constituye sanción disciplinaria. 662. Señale cuál es la función de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. Garantizar la confidencialidad y reserva de la información. Gestionar a través de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior la obtención de información de otros organismos o entidades públicas o privadas, Para la verificación y contraste del contenido de las declaraciones juradas, es función de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. 664. Conforme al DELEC 1291, los incentivos señalados en la presente norma serán otorgados al personal policial que sea seleccionado para integrar el sistema disciplinario policial. 665. Según el DELEC 1291, sobre resultado de la prueba de integridad, los resultados de la prueba serán registrados en su legajo personal y perfil estadístico de la Dirección de Recursos Humanos o la que haga sus veces. 666. Según el DELEC 1291, en el resultado de la prueba de integridad, será reasignado a un nuevo cargo por no responder al perfil de la función específica a desarrollar u otra acción administrativa que se establezca por ley. El personal que no responda satisfactoriamente a la prueba de integridad. 667. El personal policial que ejerza la especialidad de control administrativo disciplinario tiene el siguiente incentivo: vacantes exclusivas en los procesos de ascenso para cubrir las necesidades de la especialidad. 668. Las políticas para la aplicación de las pruebas de control y confianza de acuerdo a los lineamientos emitidos por el despacho ministerial son elaboradas por el director general de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio y el comandante general de la PNP. 669. Están obligados a rendir cuenta ante su comunidad las autoridades policiales dentro su jurisdicción. 670. ¿En qué grados el personal policial previamente seleccionado formará parte de los órganos y unidades orgánicas del Sistema Disciplinario Policial Inspectoría General de la PNP? Mayor PNP y suboficiales técnicos. 671. La aplicación de la prueba de integridad está a cargo de la Oficina General de Integridad Institucional, se realiza a través de uno o más comisionados de integridad, y es, marque la respuesta correcta aleatoria. 672. La Oficina General de Integridad Institucional efectuará la prueba de integridad al personal que forma parte del sistema disciplinario policial y al personal policial o civil de otras áreas del sector interior. 673. La prueba se realizará por uno o varios de un comisionado de integridad. Es una característica de la prueba de integridad. 674. Conforme al DELEC 1291, ¿qué oficina efectúa la prueba de integridad al personal civil de otras áreas del sector interior? La Oficina General de Integridad Institucional. 675. Según el artículo 17 del DELEC N grados 1291, la especialidad de control administrativo disciplinario se implementa dentro de la carrera de la Policía Nacional del Perú como segunda especialidad. 676. La prueba de integridad permite verificar su disposición del personal policial al cumplimiento de estándares mínimos de ética, integridad y honestidad. 677. Según el Decreto Legislativo 1291, es responsabilidad del jefe de región policial supervisar el cumplimiento de las rendiciones de cuentas. 678. Según el DELEC 1291, es una característica de la prueba de integridad si como resultado de la prueba se presenta una conducta tipificada como infracción disciplinaria o ilícito penal, se procederá de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. 679. Es aquella que permite verificar el nivel de confianza, disciplina, ética, integridad, tendencia a comportamientos negativos y juicio del personal evaluado, con relación al respeto y cumplimiento de las normas y condiciones que rigen su función. La evaluación de confiabilidad. 680. De las alternativas siguientes, señale cuál corresponde una característica de la prueba de integridad según el DLEG. 1291. La prueba se realizará por uno o varios de un comisionado de integridad. 681. De acuerdo a los lineamientos emitidos por la Oficina General de Integridad Institucional, la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior asigna los perfiles de acceso y usuarios al sistema. 682. El sometimiento a la prueba de control y confianza es voluntario y deberá contar con autorización expresa del personal seleccionado. 683. Las vacantes exclusivas en los procesos de ascenso para cubrir las necesidades de la especialidad según el art. 19 del DLEG 1291 se refiere a un incentivo de la especialidad de control administrativo disciplinario. 684. La prueba de integridad busca determinar si el personal policial en actividad o servidor civil del sector interior tiene una conducta íntegra, proba, honrada, incorruptible e insobornable. 685. Informa mensualmente a la Oficina General de Integridad Institucional sobre el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal policial. La Inspectoría General de la PNP. 686. Efectuará la prueba de integridad al personal que forma parte del sistema disciplinario policial y al personal policial o civil de otras áreas del sector interior. La Oficina General de Integridad Institucional. 687. Según el artículo 17 del DLEG. N. Gra. 2291. Indique UD, la especialidad que se implementa dentro de la carrera de la Policía Nacional del Perú. Especialidad de Control Administrativo Disciplinario. 688. La aplicación de la prueba de control y confianza se realiza con la utilización de soportes tecnológicos. 689. La Inspectoría General de la PNP informa el resultado de las pruebas a su cargo a la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, dentro de los 15 días calendario posteriores a su ejecución, marque la que corresponde. Delegación de la aplicación de las pruebas. 690. Según al artículo 18 del DLEG. N. Gra. 2291. El personal policial accede a la especialidad de control administrativo disciplinario y permanecerá en esta hasta el término de su carrera. 691. Tiene como objetivo fortalecer los niveles de confiabilidad y seguridad mediante la identificación de personal cuyas conductas, principios y valores sean acordes a los institucionales. Marque la respuesta correcta. La prueba de control y confianza. 692. La Oficina General de Integridad Institucional selecciona los comisionados de integridad por intermedio de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. 693. Cuando en el Decreto Supremo N. Grado 013-2017, IN, se mencione sin especificar las palabras sector, ministerio, PNP y sistema, nos estamos refiriendo a nomenclatura. 694. Según las restricciones y reservas señaladas en la presente norma, el personal de los diferentes órganos y unidades orgánicas del sector interior, incluyendo a la Policía Nacional del Perú, está obligado a mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la información obtenida. 695. Conforme al decreto LEG 1291, adopta las acciones administrativas necesarias para la ejecución de las audiencias públicas a nivel nacional. La Comandancia General de la Policía Nacional. 696. El personal seleccionado no podrá pasar al retiro por causal de renovación de cuadros. De conformidad al art. 19 del DELEC 1291, nos referimos a incentivo de la especialidad de control administrativo disciplinario. 697. Señale el enunciado que corresponda a un incentivo de la especialidad de control administrativo disciplinario. El personal seleccionado no podrá pasar al retiro por causal de renovación de cuadros. 698. ¿Qué oficina verificará la información contenida en las declaraciones juradas de bienes y rentas del personal de la PNP? La Oficina General de Integridad Institucional. 699. La prueba de integridad busca determinar si el personal policial en actividad o servidor civil del sector interior tiene una conducta íntegra. 700. La rendición de cuentas estará referida al incremento o disminución de la criminalidad dentro de la jurisdicción, así como a las dificultades con que pueda haberse encontrado en la ejecución de sus actividades. Marque la respuesta. La Policía Nacional del Perú. 701. De conformidad al DELEG. N. Grado 2291 indique UD, una de las características de la prueba de integridad. La prueba se realizará por uno o varios de un comisionado de integridad. 702. A quien le corresponde elaborar las directivas que establezcan los protocolos, procedimientos, metas, objetivos y plazos para la aplicación de las pruebas, marque la respuesta correcta. A la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. 703. Indique UD, una característica de la prueba de integridad, según el DELEC 1291. El comisionado de integridad actuará sin provocar situaciones comprometedoras que induzcan a la comisión de actos contrarios a la ley. 704. La prueba de integridad es la evaluación realizada al personal civil del sector interior. 705. Contenido de la prueba. No podrán constituir actos manifiestamente provocadores que signifiquen hechos inductivos o instigadores para la comisión de una conducta funcional irregular. Corresponde a las acciones simuladas. 706. Según el Decreto Supremo N. Grado 013-2017, in. Cuando en el presente decreto supremo se mencione sin especificar la palabra sistema, se entiende al sistema de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal de la Policía Nacional del Perú. 707. Determinará la política para la aplicación de la prueba de control y confianza a los funcionarios y barra diagonal o servidores civiles de las oficinas a su cargo y la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, el director general de la Oficina General de Integridad Institucional. 708. Es aquella mediante la cual se verifica la reacción psicofisiológica del evaluado ante la aplicación de un cuestionario a fin de establecer la veracidad de la información proporcionada. Nos referimos a la evaluación mediante la utilización de polígrafo o instrumentos similares. 709. Dentro de las restricciones y reservas, la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza, así como el personal policial, pericial o técnico que participe en la prueba, se encuentra obligado a mantener estricta confidencialidad respecto de, marque la respuesta correcta, la información obtenida con las pruebas de control y confianza. 710. En el caso de la prueba del polígrafo, se incorporan adicionalmente las autorizaciones de sometimiento a dichas pruebas o su negativa de ser el caso. 711. Es objetivo que los órganos y unidades orgánicas del sistema disciplinario policial cuenten con personal policial altamente calificado y con el perfil idóneo que permita realizar una labor profesional y efectiva para el control del buen uso de los recursos asignados por el Estado, así como la preservación de los bienes jurídicos que sustentan la función policial. 712. El incumplimiento de la presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, se sanciona. 713. De conformidad al artículo 17 del DELEG. N. Grado 2291, adicionalmente a las especialidades señaladas en la Ley de la Policía Nacional del Perú, señale UD, ¿cuál es la segunda especialidad a crearse? Especialidad de Control Administrativo Disciplinario. 714. Dentro de las funciones de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza, es dictar los lineamientos para garantizar, marque la que corresponda. La confidencialidad y reserva de la información a las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas registradas en el sistema. 715. La prueba de control y confianza se realiza mediante la aplicación de evaluaciones del entorno social. 716. De conformidad al Decreto Legislativo 1291, es responsabilidad de los jefes de los frentes policiales supervisar el cumplimiento de las rendiciones de cuentas. 717. Señale el enunciado que corresponda a un incentivo de la especialidad de control administrativo disciplinario. Capacitación permanente en el país y en extranjero por cada grado. 718. El objeto del Decreto Legislativo NRO 1291 es crear herramientas efectivas para la lucha contra la corrupción en el sector interior. 719. El contenido de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas no obliga a la presentación de documentos que sustenten su contenido. 720. Para la aplicación de la prueba de integridad, la Oficina General de Integridad Institucional elabora anualmente un plan de acción que especifique los criterios para la programación de la ejecución de la prueba de integridad. 721. Realizar el seguimiento de manera aleatoria de la información contenida en las declaraciones juradas correspondientes previamente registradas en el Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del Personal de la Policía Nacional del Perú, es una función de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. 722. La presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de todo el personal de la Policía Nacional del Perú, evidencia su situación patrimonial y financiera. 723. ¿Mediante qué instrumento se realiza el registro y procesamiento de las declaraciones juradas que presenta el personal policial a nivel nacional? Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del Personal de la Policía Nacional del Perú. 724. La presente ley tiene por objeto crear herramientas efectivas para la lucha contra la corrupción en el sector interior, con la finalidad de lograr una gestión transparente y confiable para la ciudadanía. 725. La aplicación de la prueba por sí misma no constituye sanción disciplinaria. Nos referimos a una característica de la prueba de integridad. 726. Según el DELEG 1291, sobre resultado de la prueba de integridad, el personal que no responda satisfactoriamente a la prueba de integridad será reasignado a un nuevo cargo por no responder al perfil de la función específica a desarrollar u otra acción administrativa que se establezca por ley. 727. ¿Quién establece cuáles son las autoridades policiales obligadas a rendir cuentas dentro de su respectiva jurisdicción conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo? La Comandancia General de la PNP. 728. La prueba de control y confianza se aplica al personal civil y policial del sector interior y tiene como objetivo fortalecer los niveles de confiabilidad y seguridad. Mediante la identificación de personal, marque la respuesta correcta cuyas conductas, principios y valores sean acordes a los institucionales. 729. La prueba de control y confianza no puede ser aplicada dentro de un procedimiento. Marque la respuesta. Administrativo disciplinario sancionador. 730. ¿Mediante qué medida rendirán cuenta las autoridades policiales ante su comunidad? Audiencias públicas con la participación de autoridades y sociedad civil.